¿Qué es el enojo o el rencor? ¿En qué consiste el perdón? Estos tres elementos pueden significar que vive con amargura contra alguien o que se siente libre de tratar con quien le haya ofendido. Examínese o busque ayuda en Jesucristo. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy concluye con la serie ¿Cómo deshacerse del enojo? En los siguientes minutos, él nos enseñará cómo superar el enojo, aunque aparentemente este sea justificable. Mantenga su sintonía y escuche el mensaje Enojo y Perdón. Hace unos días estaba yo en un restaurante y al pasear la vista a mi alrededor vi a dos damas sentadas en una mesa contigua y una de ellas me saludó desde lejos y yo le contesté el saludo sin saber quién era. Poco después, ella se acercó y dijo, «Lo vi sentado aquí por lo que tuve que venir a decirle algo muy especial. ¿Ve usted a esa señora en aquella mesa? Yo la odiaba». Y un domingo mi esposo y yo veíamos la televisión y yo puse atención a su mensaje acerca del perdón. Y al terminar, yo fui salva y también mi esposo. Dios procedió a actuar, a transformar mi vida. Y ahora la mujer a la que yo detestaba es una de mis mejores amigas. No solo eso, sino que mi esposo está firmemente entregado a Dios. Eso es lo que sucedió en mi familia. Y continuó relatándonos cómo Dios había transformado su vida. Y aunque ella había sido una mujer llena de odio, se transformó en una mujer de amor. Eso afectó a toda su familia, a la relación entre ella y su esposo, y él principió a servir al Señor. El perdón tiene un enorme poder, por lo que me pregunto cuántas personas que me escuchan en estos momentos están enojadas. Si es así, ¿con quién se han enojado? ¿Qué fue lo que les dijeron? ¿Qué les hicieron? ¿Cómo acumularon en su contra algunas cosas con las que casi nadie puede vivir? Y por alguna razón u otra, todo eso simplemente les corroe día tras día, por lo que nadie desea volver a verles ni volver a hablarles. Es más, quisiera evadirlas a cualquier precio. Y aun cuando logre hacerlo, usted dice, «Por fin ya me deshice de ellas». Pero en realidad no ha sido así, ya que, mire, no podemos deshacernos del enojo alejándonos a otro lugar apartado de ellas. Algo tiene que suceder en nuestro interior. Quisiera entonces instarle a que escuche, porque si usted escucha este mensaje con toda atención, por el poder del Espíritu Santo usted podría transformar su vida. Y aún más, yo le explicaría de esta manera. Le liberará. Muchas personas están muy disgustadas y ellas lo saben muy bien, en tanto que muchas otras también lo están, pero no lo saben y entonces viven siendo esclavas de una actitud, ya que, mire, el enojo, la amargura, la hostilidad, todas estas son actitudes esclavizadoras. Y no importa quién sea usted ni dónde se encuentre, mientras eso forme parte de su vida, es como si un veneno cáustico estuviera extendiéndose por todo su organismo. Y aunque quizás su semblante no lo demuestre, en su interior está minándole, pues físicamente usted no puede evitar las consecuencias del enojo. Así que quisiera que para su propio bien, usted escuche con mucha atención. Quizás alguien diga, simplemente se trata de pedir a Dios que nos perdone y con eso se terminará todo. No, no es así, no es tan sencillo. Así que pensemos en esto. Perdonar es el acto más desinteresado que usted y yo podríamos llevar a cabo, excepto que supongo que usted diría, entregar mi vida físicamente por alguien indudablemente sería algo muy generoso. Pero para demostrarlo debidamente, lo más noble que podríamos hacer sería perdonar, ya que estaríamos desistiendo de algo que sentimos profundamente. Lo haríamos a un lado, nos despojaríamos de ello, estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a exigir que el otro pagara por su falta. Es que en eso estriba el problema principal, pues en los casos de divorcio los sufrimientos emocionales son terribles, puesto que afectan el corazón de cualquiera, ya que la persona a la que aman súbitamente decidió que ya no deseaba estar casado, sin importar cuál haya sido la razón. Así que la pregunta de cómo hacerle frente es, cómo resolvemos el problema del enojo, ¿qué pasos debemos dar? Como ya hemos dicho y lo repito, hay algunas cosas en las que solo cumplimos con dar los pasos que se recomiendan. Y lo repetiré porque es muy importante. Podremos dar los pasos y quizá debemos darlos hasta que lo que decimos, lo que sentimos y lo que deseamos llegue a ser una experiencia interna en nosotros que nos permita saber que hemos perdonado genuinamente. Así que, ¿cuáles son los pasos que debo tomar? El primero de ellos es el siguiente. Debo reconocer que he experimentado el perdón total de Dios en mi vida. He sido salvo por su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Todo mi perdón ha provenido de Dios por su gracia, no por lo que hubiera yo merecido de alguna u otra manera. En otras palabras, principiemos con este fundamento. Él ha estado haciendo esto por mí toda mi vida. Ahí es donde comienzo, con que soy una persona perdonada. Es el primer paso. Y hasta que lleguemos a esa conclusión, a percatarnos de eso, lo más seguro es que no resolveremos el problema del perdón con la debida sensatez. El segundo paso es este. Debo estar dispuesto a confesar mi enojo, mi hostilidad, mi amargura, mi resentimiento, mi ira. Debo confesársela a Dios diciéndole, Dios mío, esto es lo que he hecho. Tengo esa actitud y no es la correcta. Te suplico que me perdones y, Señor, no que me perdones por mi enojo, sino por enojarme contra él, por enojarme contra ella o por enojarme contra esto. En otras palabras, debe ser una confesión específica, pues recordemos que estamos hablando de romper con la esclavitud, con un yugo demasiado pesado y que sus distintas formas no son cosas generales. Una persona es esclava de las drogas, del sexo, del alcohol, del dinero, de lo que sea. Así que si yo confieso algo, necesito hacerle frente basándome en mi situación personal al respecto y hacerlo de la manera más específica posible. En tercer lugar, yo debo darme cuenta y reconocer el hecho de que mi rencor es una violación de la palabra de Dios, que he pecado contra él y contra los demás como resultado de tener un espíritu rencoroso y que deseo que Dios intervenga en esto. Por consiguiente, debo ser lo más abierto y honesto que me sea posible y reconocer que se trata de una violación de la palabra de Dios. Así que si queremos solo un versículo de la Biblia, recordemos el que está en Mateo, donde dice que nuestro Padre Celestial no nos perdonará a menos que estemos dispuestos a perdonar a otros. Esa es una declaración de la palabra de Dios que es de gran importancia para todo creyente y que no nos permite abrigar enojo en el corazón en contra de ninguno y al mismo tiempo estar en buenas relaciones con Dios. En cuarto lugar, debemos pedir a Dios que nos perdone. Y quizá alguien diga, eso es casi igual a lo anterior, en efecto. Pero pidamos a Dios que nos perdone diciendo, Padre, te ruego que me perdones específicamente por lo que he dicho, por lo que he cometido y por mi actitud para con aquella persona, perdóname. Y como ya hemos dicho, eso quiere decir que vayamos a buscar a cada persona, depende de la situación. Pero debemos pedir perdón específicamente. Y quizás algunos dicen, creerán que soy débil y supongamos que me rechazan, que se aprovechan de mí, supongamos que no me entienden bien. Eso no afecta en lo absoluto. No hay nada en la Biblia acerca de perdón condicional. No dice, pide a tu hermano que te perdone a menos de que vaya a rechazarte, a menos de que no te comprenda, a menos de que sea muy doloroso. Nada de eso. Debemos perdonar sin importar cuál sea la situación. Y luego pensemos en esto diciendo, Padre, por un acto de mi voluntad y por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, yo desisto de este enojo, de esta amargura, de este resentimiento que he tenido dentro de mí. Y escuche bien, es por un acto de mi voluntad, no de mis sentimientos. Por un acto de mi voluntad, yo elijo, tomo la decisión de desistir de esto. Y en el proceso de hacerlo, por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, podemos desistir del enojo y Dios lo removerá de nuestra vida. pero debemos confrontarnos con eso tal y como hemos venido diciendo, es decir, primero reconociendo el perdón de Dios, reconociendo que no lo merecemos y reconociendo cuántas veces nos ha perdonado, así como su promesa de perdón. Y lo que estaremos haciendo será desistir de ese enojo. Quizá usted diga, yo estoy enojado con algunas personas. Puede ser que deba hacerlo de uno en uno y es muy probable que así suceda. Pero si hemos de desistir, solo podremos lograrlo cuando genuinamente reconozcamos su perdón hacia nosotros y la gracia que nos ha rodeado, llenado y sobreabundado en nosotros por largos años. Y entonces lo reconoceremos, lo confrontaremos, pero no lo lograremos sino hasta que lo llevemos a cabo. De otra manera, jamás lo haremos. Vayamos ahora a ese asunto de buscar a cada persona. Dios nos mostrará si necesitamos ir a buscarlas. Normalmente, en la mayoría de los casos, necesitamos decir a cada una, mi actitud para contigo no ha sido la mejor. Pero digamos que en realidad nos hirieron. Yo aprendí eso cuando tuve que ir a ver a mi padrastro, aunque yo tenía muchas razones para no perdonarlo. Y cuando alguien hiere a nuestra madre, podríamos defenderla hasta la muerte, si fuera posible. Recuerdo que me llevó varios meses decidir cómo debería hacerlo, cómo debería decirle, te perdono por mi actitud hacia ti, aunque todavía puedo recordar las cosas que dijiste y la manera en que trataste a mi madre. ¿Cómo le diré lo que tengo que decirle? Me llevó varios meses comprender que debía ir y decirle, necesito pedirte perdón por mi actitud para contigo porque no ha sido correcta. He tenido resentimiento y disgusto y necesito pedirte que me perdones, punto. No porque hiciste eso, aquello ni lo demás. En otras palabras, el perdón genuino no prepara una defensa ni dice, voy a perdonarte, pero, sino que perdona sin limitaciones ni demandas. Y recuerdo lo que sucedió porque en todos los años que viví con él jamás había visto una reacción semejante en él. En primer lugar me dijo, no necesitas decirme nada de eso. Yo soy el que debería pedirte perdón. Yo jamás lo había oído pedir perdón a nadie. Pero entonces él dio la vuelta a la mesa, se acercó a mí y me abrazó. Y sucedieron muchas otras cosas. Pero yo tuve que tomar la iniciativa. El primero hubiera muerto antes que decir, cometí un error. Quisiera que notemos lo siguiente. Cuando usted y yo nos enfrentamos a nuestro problema con el perdón, liberamos a otras personas. Así fue como mi padrastro fue liberado y como fue salvo. Fue liberado cuando yo fui liberado para liberarlo diciendo, cometí un error en lo que hice. En eso consiste el perdón verdadero y genuino. Y entonces alguien comenta, supongamos que la persona vive a miles de kilómetros de distancia y no puedo ir a buscarla. Supongamos que haya muerto. Con mucha frecuencia llego a conocer a personas que tienen problemas o que han sido abusadas por su padre. Pero él murió años atrás y ahora la persona tiene 50 o 60 años y ha guardado ese rencor y ese recuerdo por mucho tiempo. Así que, ¿cómo abordamos el asunto si la persona quien se debe perdonar ha muerto? Y alguien comenta, ¿basta con que yo le diga a Dios que lo perdoné? No. Recuerde que no es cosa de labios para afuera, ni de emoción, ni de sentimiento. La mejor manera de hacerlo es poner dos sillas una frente a otra, que usted tome asiento en una de ellas y que se imagine que su padre, su madre, un amigo, un empleado suyo o quien quiera que haya sido y que ya haya muerto, ocupe la otra silla. Y trate de visualizar a quien le ofendió. Y entonces haga esto. Dígale exactamente lo que le diría si él o ella estuviera frente a usted. Por cierto, es un poco más fácil, ya que ahora ninguno puede contestarle y no hay nada que defender. Usted tiene la palabra y está en libertad de decir lo que necesite. Y entonces dígale, papá o quien quiera que sea, quisiera confesarte que mi actitud para contigo no fue correcta. Por largos años te he guardado rencor y quiero que me perdones. Sé muy bien que mis sentimientos contra ti no han sido semejantes a los de Cristo, aunque yo aseguro ser creyente en Cristo, o como prefiera decirlo. Una vez que haya dicho eso, llevado a cabo esa confrontación y los haya perdonado, por fe declare que así termina todo, pues ya no hay razón para hacer nada más. Usted ya ha hecho todo lo que pueda para expresar su deseo de perdonar. Y quizás usted diga, ¿quiere decirme que me siente en una silla y hable hacia la otra? Voy a quedar en ridículo. No, nada de eso. Permítame sugerirle. Supóngase que haya alguien que siga vivo, con quien tenga algún problema para decírselo, practique con él o con ella. Y usted dirá, ¿practicar el acto de perdonar? Por supuesto, siéntelo en la otra silla. Por ejemplo, digamos que usted y su esposa o su esposo están teniendo problemas que para usted son difíciles de perdonar, aunque en verdad desea hacerlo. Cuando él o ella no estén presentes, siéntelo o siéntala en esa silla. Lo que le digo es con toda seriedad. Diga exactamente lo que usted sabe que debe decir. Dios mío, en realidad no lo siento, pero sé que es lo correcto. Dígalo. Quizá tenga que volver a hacerlo unas 4, 5, 6 veces, pero ¿sabe qué sucederá? Usted continuará sentándolos en esa silla y en una de esas ocasiones se levantará y quedará libre, lo sentirá en su alma, y entonces podrá decirle frente a frente, quiero decirte cómo me siento, lo que ha estado sucediendo en mi vida, y podrá decirle, tuve que practicarlo durante un mes, pero quiero decirte esto. ¿Quiere usted derretir el corazón de una dama o de un varón cuando él o ella descubra que usted haya deseado perdonarle al grado de que estuvo dispuesto a practicar a fin de poder decirlo correctamente? Pero, ¿cómo sabremos si en realidad los hemos perdonado? Creo que una de las maneras de saberlo es que si volvemos a pensar en él o ella o si volvemos a verlos, ya no sentiremos nada en contra de ellos. En nuestro corazón no habrá reacción negativa. Habrá una sensación especial de libertad, una nueva actitud y ya no sentiremos lo mismo. Además, esos sentimientos hostiles que todos hemos tenido hacia los que nos han herido ahora serán reemplazados por una compasión sincera. No sentiremos lo mismo, pues habremos sido librados, ya no seremos esclavos ni nuestros corazones estarán encadenados. En tercer lugar, mencionaré que sin saber por qué, estaremos dispuestos a aceptarlos tal como son. Eso no quiere decir que todo sea perfecto, pero recordemos que nuestra meta es recuperar la libertad y que con frecuencia, si nos liberamos, alguien más será libre. Y luego lo último que creo que es evidente, si en realidad hemos perdonado a alguien, podremos examinarnos para explicarnos por qué ellos cometieron eso. Como ya somos libres, no busquemos saber qué fue lo que ocasionó todo esto, sino preguntémonos, ¿por qué hicieron esto? Y mencionaré una cosa más. Al liberarnos verdaderamente, volveremos atrás y diremos, muchas gracias, Dios mío, por permitir que sucediera esto en mi vida para enseñarme cuán maravillosa es tu gracia en mi vida. ¿Cuántas veces me has perdonado? ¿Cómo has transformado mi vida por tu gracia y por tu amor? Gracias por enseñarme algo acerca de tu gracia que jamás hubiera yo sabido si no lo hubiera aprendido de esta manera. Y ya no tendremos que guardar rencor, ni amargura, ni resentimiento, ni hostilidad. No tendremos que seguir encadenados a esa esclavitud, ni seguir siendo prisioneros de una actitud que implica destrucción continua que persiste en nuestra vida una y otra vez. Quizá confunda a muchas personas, y es posible que así sea, pero tarde o temprano las consecuencias serán evidentes. Mi oración es que actuemos con la sabiduría necesaria a medida que el Espíritu Santo nos haya permitido recordar durante este mensaje que debemos hacer frente a esa situación en nuestra vida, que tengamos la sabiduría y el valor necesarios para resolver ese problema. Yo solamente he presentado una manera de lograrlo. Puede haber algunas otras, pero yo sé que esta funciona. Y mi oración es que usted tenga la suficiente madurez para permitir que Dios le libere. Su testimonio delante de sus hijos, su esposo, su esposa, sus compañeros de trabajo no podrá callárselo, ya que una persona libre es muy diferente de una esclava. Oremos. Padre, Te damos gracias porque tu gracia es indescriptible, inapreciable. No hay manera de poder explicar adecuadamente tu gracia para con nosotros. Te suplico que toda persona que escuche este mensaje tenga la madurez suficiente para tomar estos pasos que le liberen y, lo más probable, que liberen a otros más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles que tenemos que enfrentar en esta vida. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Enojo y Perdón, el cual forma parte de la serie Cómo deshacerse del enojo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia. Un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. Del corazón del pastor. Es una carta personal del Dr. Stanley para usted. Porque nada es más importante que su relación personal con Dios, el Dr. Stanley le escribe una carta llena de la palabra de Dios que le dará esperanza en cada situación e inspirará su caminar de fe. Para recibir la carta mensual del corazón del pastor, llame al 1-800-303-0033. Todos deseamos saber a dónde iremos al morir. Jesucristo es el único que puede describirnos este lugar. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles que tenemos que enfrentar en esta vida. Pero aún en esos momentos tan difíciles, el Señor está a nuestro lado para animarnos y consolarnos. El Señor Jesús nos dice, «No se turbe vuestro corazón». ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nuestro Padre Celestial nos consuela al mostrarnos que cuando estamos ausentes a este cuerpo es porque estamos presentes ante Él. Es por eso que podemos, a pesar del dolor que sentimos en esos momentos, sentir paz en nuestro corazón. Sabemos que esta persona que tanto amamos está en la presencia de Dios y que un día nosotros también iremos a ese lugar. Esta es la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si hemos reconocido nuestros pecados y aceptamos el regalo de vida eterna, podemos tener la misma certeza que tuvo el malhechor que estaba al lado de Jesús, al cual se le dijo que ese mismo día iría a la presencia de Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Jesucristo animó a sus discípulos y a sus amigos. Mañana, el Dr. Stanley nos enseña cómo también nosotros podemos alentar a otros. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.